Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos como siempre a esta nueva aventura musical y radiofónica. Hoy un programa un tanto bastante especial. Primero, porque lo vamos a dedicar a los Beatles, pero no van a sonar los Beatles. Y segundo, porque tenemos aquí a una amiga, a una invitada de lujo. Buenas noches, ante todo, Mariana, ¿qué tal? Muy buenas noches, malos compañeros. No, buenos, buenos compañeros. Muy contenta de estar aquí esta noche con vosotros, con los tres. Aquí no hay ninguno bueno. Y como no, Yo pues sí. Aquí el resto de cómplices de fechorías radiofónicas, Chami, Big Hans y ¿Por Rafa. ¿Por qué metís siempre a mí vuestro mismo saco? Yo no soy el mismo saco que vosotros. No os confundáis. Bonanit, pues lo dicho, un programa un tanto especial y que se emite, como siempre, a través de... Efectivamente, a través de Radio Vallecas, 107.5 de la FM, por las ondas clásicas, y sino también a través de la web radiovallecas.org o asaltomateradiorock.com. Por lo tanto, saludamos a todos los oyentes de Radio Vallecas y, por supuesto, a todos los oyentes de asaltomateradiorock.com. Salud y rock and roll, amigos. Pues como digo, un programa un tanto especial por muchísimas razones y un programa en el que el tema principal van a ser los Beatles y sin que apenas toquen una sola nota ellos. Pero yo creo que eso de alguna manera nos va a demostrar lo importantes que llegaron a ser estos tíos, mucho más allá del mito, y lo importante que fue sus dos etapas. La primera, donde fueron un fenómeno de fans, y luego la otra parte donde se dedicaron a hacer probablemente muchos de los mejores discos que se han hecho en toda la historia del pop y del rock. Yo creo que vamos a descubrir muchas cosas preciosas esta noche, ¿eh? Una amontonada, me parece a mí, una amontonada. Porque una amontonada. De verdad, ¿eh? O sea, esto va a ser a palas, porque esta gente, bueno... Solamente del Day Tripper hay casi 200 versiones, que se sepa, que y se además sepan. Que se sepa, que seguramente haya más. Y de Yesterday es la canción más versionada según el libro Guinness de los récords, o sea que... Day Tripper estaría bien, pero Yesterday no sonará. Menos mal. Menos mal. Alguna alegría me dais. ¿Fueron o no fueron los Beatles? Sí, la verdad es que yo reconozco que no soy muy Beatlemaníaco. Pero sí que es cierto que los Beatles fueron pues un fenómeno único. Aparecieron, como bien decía Rafa, como ese fenómeno juvenil, cubriendo el hueco producido pues por el aburguesamiento de Elvis Presley y, por otro lado, por la muerte o caída en desgracia de otros iconos del rock and roll de los años 50. Como bien apuntaba Rafa al principio, sus inicios fueron una moda de fans, una oleada irresistible que barrió comercialmente todo el planeta. Evidentemente le dieron algo que escuchar y algo que ver a toda una nueva generación. Pero menos de una década después, los cuatro fabulosos de Liverpool eran ya mucho más que una moda juvenil. Al contrario que otros fenómenos comerciales más prefabricados de los que hoy tanto abundan, los Beatles evolucionaron a velocidad de vértigo como creadores y escribieron una soberana colección de piezas musicales, unas cuantas realmente impresionantes, muchas excelentes, por supuesto, y bastantes aceptables, y solamente unas pocas un poco flojas. Yo sinceramente las contaría con los dedos de una mano. Hasta que por fin terminaron siendo reconocidos como un ente artístico de primer orden, como una probablemente una de las principales fuerzas musicales del siglo XX. Se dio que esta gente formó de repente una conjunción extraordinaria de talentos que reunió un repertorio repleto de canciones que muchos consideraron ya justo entonces cuando salieron como clásicos inmortales, más allá, ¿no? De hecho, los Beatles levantan pasiones inmortales también. Inspiraron más reinterpretaciones de su música que cualquier otro artista. Un sinnúmero de músicos comenzaron a realizar versiones de sus canciones desde el minuto uno en el que se editaban, desde el mismo momento, por dos motivos. Principalmente uno, Claro está que los Beatles eran una máquina de popularidad, ¿no? Eran inmensamente populares y sus canciones eran casi garantía de éxito, incluso en voces ajenas, ¿no? Sobre todo en los 60. A partir de los 70 ya algo menos. Y otro motivo básico, el que hace que incluso los músicos de hoy sigan reviviendo sus canciones, es por esas melodías de los Beatles, que eran inspiradísimas y contenían además ilimitadas posibilidades para la adaptación y reinterpretación, algo que los músicos profesionales saben captar y valoran mucho. Lógicamente, como sucede con otros iconos musicales, la inmensa calidad de las canciones de los Beatles pues puede medirse a través de las versiones que han hecho otros, en donde esos otros artistas subrayan que era lo que de bueno tenían los temas originales para ellos, lógicamente. Naturalmente, la cantidad de versiones que se han hecho de temas de los Beatles es inmensa y abarca todo tipo de géneros y estilos. Recopilarlas todas requeriría una hemeroteca, una biblioteca, toda una discografía completa. Aún así, aquí hoy vamos a recordar, ya hemos empezado con una, varias decenas de ellas, bueno, no decenas, una casi una decena de ellas, como muestra de la admiración que el trabajo de los Beatles ha causado en muchos artistas. Aquí están, de alguna manera, algunas, como decimos, pero sobre todo porque nos gustan. Pues hemos elegido para empezar, precisamente como bien ha dicho Mariana al principio, quizás el tema más revisitado de alguna manera, si es Day Tripper, lo que pasa que en esta ocasión nada más y nada menos que por el magistral Jimi Hendrix. Jimi Hendrix Experience, una probablemente de las mejores épocas de este guitarrista. Pues como digo, de genio de la guitarra a genio de la guitarra, el americano llegó a impresionar al cuarteto de Liverpool interpretando Sgt. Pepper's Lonely Club Band un par de días después de lo que los Beatles publicaran la canción. No tan conocida es la interpretación de Day Tripper, que el power trio de Hendrix tocó en otro directo, un concierto privado en los estudios de la BBC, ni más ni menos. En ella, el bajista Noel Redding lleva la voz principal, aunque escuchamos a Hendrix por ahí de vez en cuando. Y durante el solo de guitarra pronunciará la célebre frase "Oh, Owsley, can you hear me now?", en referencia al vendedor de LSD Owsley Stanley. Es que esta canción pues habla un poquito de drogas y esas cosas, ¿eh? Ya lo escucharéis ahora. Qué raro, una muestra, los chicos, qué raro, los chicos buenos. Qué raro, no sé por qué decían estas cositas. Una muestra pues de cómo Hendrix solía llevarse los temas ajenos a su propio terreno. Satisfied. you think you're something special when you smile. Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. Pues ahí teníamos un par de ejemplos más. Y antes se había citado ese Magical Mystery Tour que ya se había atrevido a grabar Jimi Hendrix al poquito de salir. Pues lo hemos escuchado anteriormente a este tema que acabamos de escuchar, ni más ni menos que por Cheap Trick, otro alarde de los estadounidenses con un tema de los Beatles en directo que interpretaron durante una gira del año 92. No hay versión en estudio de esto, y que verdaderamente pues sonaba bastante bien. Estos tipos sabían cómo tocar el material de los Beatles, sobre todo en directo, no cabe duda. Y vamos a escuchar otro tema que tampoco es muy conocido. Uno de los temas de esta noche, efectivamente, el Hey Bulldog. Y nada más y nada menos que interpretado por Alice Cooper, Steve Vai y Duff McKagan. A vueltas con Alice Cooper y a esta reunión con el Guitar Hero Steve Vai a las seis cuerdas y el Guns N' Roses Duff McKagan al bajo, perteneciente a aquel álbum de explícito título Destripando a los Beatles, que contenía versiones pues muy metálicas. Entre otras cosas, da gusto escuchar a Bey tocando su guitarra en un registro particularmente moderado para ser él, ¿se entiende? Aunque al final de la canción, pues claro, ya no consigue contenerse más y empieza con las escalas vertiginosas. Alegre mi bache. Venga, venga, vamos, a tope. La verdad es que resulta curioso escuchar la agresiva voz de Alice interpretando una melodía de los Beatles. Parece, lo hace propio de nuevo. Otro grande que coge un tema Beatle y lo hace propio. Cycles per second reference tape 71867 recorded at ultrasonic operating level. Set Pleasance control. We'll be right back. Pues continúas en Radio Vallecas, continúas en Malas Compañías y continúas también en asaltomatarradiorock.com, ni más ni menos. Saludos, Santi Tarnasco, estés donde estés. Eso ha sonado un poquito fúnebre, ¿no? Esté donde estés, porque lo más cerca que estará será en Zaragoza. Sí, pero lo mismo estás viajando por cualquier parte, eso sí es verdad. Por eso te digo, pero que lo más cerca que está en Zaragoza, o sea, que esté donde esté, porque no sé dónde, no le tengo ubicado ahora, no le tengo ubicado. Pues otros dos pedazos esta noche, Taxman y Take to Ride, ni más ni menos. Concretamente Taxman, interpretado nada más y nada menos que por Steve Ray Vaughan. Sí, señor. Si Hendrix se atrevió con alguno de los temas de los Beatles, este discípulo tejano no podía ser menos. Y lógicamente, pues el colega se lo lleva a lo que le conviene, al rhythm and blues, eso que también sabe hacer y que nos hace disfrutar. Algo, pues, evidentemente que es bastante característico de su estilo. Y la verdad es que cuando llegan los solos de guitarra, claro, se nos olvida que esto era un tema de los Beatles, porque el gran Stevie se pone a repartir dinamita como de costumbre. Precisamente es curioso que los temas de los Beatles, que en una simple apariencia parecen temas bastante sencillos, sobre todo los de su etapa más pop, digamos, no ya los de la etapa más experimental como el disco blanco y cosas así, que digo que estructuralmente parecen temas sencillos, sin embargo, yo creo que la genialidad de los temas de los Beatles está en que precisamente esa relectura que a la que se prestaban, que gente como por ejemplo Steve Ray Vaughan y el propio Jimi Hendrix pudieran hacer esas virguerías armónicas e instrumentales que hacían con ellos. Yo creo que los Beatles, independientemente de que, aparte de que no eran grandes músicos, no eran grandes virtuosos de su instrumento, ni componían a lo mejor geniales temas, pero yo creo que su grandeza es que eran grandes hacedores de canciones. Eran la canción pop, valga el término pop aquí en el sentido bueno de la palabra, la canción pop por excelencia, yo creo que los maestros eran y siguen siendo los Beatles, porque siguen siendo eternos. John Lennon y Paul McCartney. La copa formada por ellos dos. Sí, bueno, por Lennon y McCartney, bueno, efectivamente. Cuando George Harrison hacía canciones, también las hacía muy buenas. Sí, y precisamente alguna va a sonar antes y eran de las... Probablemente de mejores, las mejores. Probablemente mejor eran de George Harrison. Eran de las mejores, porque George Harrison, claro, estaba copado un poco por la sombra que sobre él proyectaban la genialidad de Lennon y McCartney componiendo juntos. Yo creo que era una cuestión de química. Tanto el uno como el otro tenían ahí una, por lo menos el tiempo que duró su buena fe y su amistad, probablemente. Hizo que esos temas llegaran a donde llegaran, y sobre todo la rapidez que tenían para componer, y sobre todo la genialidad, sí, ¿no? Porque si te das cuenta, este Ticket to Ride es de la primera época. O sea, temas que eran más beat. No, y sobre todo más sencillos. Más simples. Eran unas letras, los ritmos eran bastante... Claro, lo que yo estaba diciendo antes. Nada que ver, por ejemplo, con el Eleanor Rigby. Que ya son en la etapa más experimental. Claro. Pero aún así, sus canciones tenían una gran sencillez, independientemente de los arreglos que luego las adornaran, pero la estructura, la arquitectura de la canción tenía bastante sencillez. Su música era sencilla, porque muchas veces el gran arte está en lo sencillo. Pues por eso nos damos cuenta de la dimensión de las canciones. Y eficaz, porque el primer gran éxito de los Rolling se lo dieron Lennon y McCartney en un estudio, en un ratito, que se juntaron para escribir I Wanna Be Your Man. Claro, esa es la facilidad que tenía Lennon y McCartney, que hacían hacían canciones como churros, valga la expresión, y además... Si os dais cuenta, las diferencias de armonías, vuelvo a incidir en la sencillez, pero aún así hay una diversidad de armonías y de melodías y de ritmos en sus canciones que es apabullante. Yo creo que esa es otra de las grandezas de los Beatles. Pues para cosas curiosas... Nada comparable el binomio McCartney-Lennon con el de Jagger y Richard. Es otro rollo. Sí, bueno, a lo mejor musicalmente hablando sí, pero en cuanto a canciones y tal eran igual, eran unos promiscuos de los cojones. Estaban constantemente sentados haciendo canciones y salieron también probablemente los mejores himnos del rock, del rhythm and blues o de donde se quiera encasillar su otro música. Día hablaremos de eso, de las canciones de los Rolling y de los prolíficos que eran unos y de los prolíficos que eran otros. Sí, de los Rolling y de la gente que ha hecho versiones también de los Rolling, que también es otro grupo también muy versionado. Pues muy bien. Continuamos, porque si Taxman era otro temazo, el que acabamos de escuchar, el Chase to Ride, pues nada más y nada menos que los Vanilla Fuck. El que le gustaba más a Rafa casi de esta noche, muchísimo, ¿no? Tengo que reconocerlo. Pues mira, este grupo, el Vanilla Fudge, está especializado además en versiones de donde salieron los cafres de Carmine Appice y Tim Boger, que más adelante formarían grupos más ruidosos, pero igualmente imprescindibles, como Cactus o Beck, Boger and Appice, metiéndole una inyección de esteroides a la delicadita Ticket to Ride de los Beatles, a la original, y como habéis escuchado, ya entonces se les veía la tendencia a hacerlo todo más alto y más fuerte, una versión muy, muy ácida. Correcto. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits by the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Oh, what does he care? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was sorry. Yeah! Pues aquí seguimos en esta aventura que tenemos hoy por este recorrido musical a través de la música, valga la redundancia, de esos temazos que nos hicieron los Beatles, hoy reelaborados y reinterpretados por esta gente. Antes de este Paper Writer que acabamos de escuchar, escuchábamos Eleanor Rigby, interpretada ni nada más ni menos que por Raleigh Earl, los únicos blancos que en un principio fichó la Motown, los únicos blancos que hacían música negra. Todos habréis escuchado... Tenían el alma negra. Tenían el alma negra. Todos habréis escuchado su famoso Get Ready, aunque poca gente los recuerde hoy en día. Nosotros al menos sí los recordamos y los escuchamos bastante... Y los ponemos también. Aquí la dramática Eleanor Rigby se la llevará a un terreno más ácido, más soul, más elegíaco, más triste todavía. La versión original de los Beatles tiene reminiscencias clasicistas. Si la habéis escuchado, si os acordáis de ella, tiene incluso unas cuerdas ahí que los hace sonar ahí, pues como si fueran un cuarteto de cuerdas. Haciendo música clásica. Los Beatles es que se metieron en todos los terrenos. Y aquí estos chicos de Raleigh Earl pues se la llevan a un terreno soul, en el que, como digo, a pesar de ser blancos y como muy bien ha apostillado Rafa, pues se les notaba que tenían el alma negra. Y la mencionada antes por Ramón, Paperback Writer, en manos de los Sweet, que a mí antes la hablábamos a micro cerrado, a mí me encanta esta versión. Es de las covers más covers de lo que está sonando esta noche aquí, no está muy sacado de maceta, pero es muy sweet. Y a mí es que esta gente me gusta mucho. Entonces yo creo que la han cogido, se la han llevado mucho a su terrenito y le han metido esos agudos que les quedan tan bien a ellos, le han metido esa marcha que llevan y porque, pues, si recordáis su irresistible de Ballroom Blitz, demostraron que cuando querían eran capaces de aparcar su estilo más glam y sus amaneramientos, ahí un poquito afeminados y tal. Pero tenían muy bien asimilada la manera de interpretar una versión muy fiel de los Beatles. Eso sí, sonando con mucha potencia y sin renunciar a la energía que ellos tenían dentro, ¿no? Que a mí me da un rollo muy bueno. Esta canción además me da buen rollo desde el momento original, porque la grabaron en Abbey Road entre el 13 y 14 de abril, que es justo mi cumpleaños. Anda, los mira, Beatles, qué acertado. Sí, así que como que me vine un poco perdona, que grabaron los Beatles, la versión original, ¿quieres decir? La original, sí. ¿Que te has enterado del dato? Sí, curioso. ¿Y no está dedicada a ti, Mariana? Pues yo creo que deberían, ¿no? No estaba ni encargada. Bueno, pero los Beatles eran unos visionarios, ¿no? Claro. Son unos visionarios, sí, pero no tan listos, tío. Lo mismo está manuscrito ahí en la partitura. Para Mariana. No, lo mismo le da la vuelta y en vez de decir me cago en Satanás, está diciendo... Sí. Ah, es el cumpleaños de Mariana. Si lo pones al revés, De verdad, de verdad. Además tiene otro puntazo. Habrá, habrá que hacerlo. Que los Beatles también eran satánicos, coño. Y de Carabanchel. De Carabanchel, ¿no? Como segura. Y además, bueno, tiene otro punto, que este single, cuando lo lanzaron los Beatles, fue el primero que lanzaron que no hablaba de amor. Porque tanto amor pop y tanto sí, amor pop. Su primera época era un poquito pesado. Ha hablado de un escritor, habla, creo, ¿no? De novela de esta de bolsillo, un escritor de novelucha y fácil que era lo que él quería ser, ¿no? Yo quiero ser. Este tío sí que podía hablar de su libro, tú no. Por cierto, ya que estamos dando datos, que conste que este de Baron Blitz es probablemente uno de los temas más versionados de la historia del rock, ¿eh? ¿Así también? También. Increíble, pero increíble. Además, un montón de gente, incluso bandas de aquí, como Bailarín. No, sí, sí. O sea, sí, es que no me acuerdo el nombre del grupo. ¿Cómo se llamaban estos chicos? Los, joder, se me ha ido la pinza. Pero sí, todos sabemos de los que estamos hablando. De los chicos, vamos, el bajista de Mafia Boy toca con esta banda. Sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, es igual. Bueno, ya nos saldrá. La semana que viene nos acordaremos. Y es más, esta semana el programa que dedicamos al rock de aquí, aparte de Garaje Jazz, que van a estar porque se lo merecen, pondremos a los Gusagus, esos, ¿cómo se llaman? Esos. O sea, yo no sé, cuando nos salga el nombre, los pondremos. De momento. No, y los ponemos, que la verdad es que el disco sí, está muy sí, bien. Sí, además lo tienes tú, el disco. Sí, además está producido por Astray, que sí, es increíble. Sí, la sí, producción que ha hecho con el disco de Mafia Boy. El como Black, casi siempre, casi todo lo que toca. Y el nuevo disco de Mafia Boy, que también lo va a producir Astray, y va a ser una puta joya, si no, ya lo veréis. También, también. Bueno, lo hemos hablado aquí, no hemos recurrido a los clásicos, que hubiera sido bastante fácil, no hemos recurrido también a los más conocidos, que también hubiera sido sumamente fácil, sino que hemos hecho lo que creíamos que era lo mejor, poner bandas conocidas, pero no en su papel, y sí temas que probablemente no eran los más conocidos de los Beatles. Y el cierre va a ser un auténtico lujo. Aquí sí, una de George Harrison. Sí, señor. Sí, señor. Sí, una compuesta por George Harrison. ¿Te has leído el texto, eh? Sí. No, es que... Me gusta. Es que yo estuve en la grabación en Abbey Road, estuve yo aquel día. Ramón sí. Ahí solo estaban los padres de Mariana, tú no estabas. No, Ramón sí. Ramón es imperecedero. Sí, bueno, te ha salido algo así, sí. Bueno, pues vamos a ir con el Wild My Guitar Gentle Beats, ni más ni menos. Un temazo, pero un temazo que está rescatado el concierto homenaje a George Harrison, en el que se juntó pues una constelación de invitados importantes, sin duda, y estrellas, incluyendo al hijo de Harrison, que, como me dice el guionista, pues se parece muchísimo, muchísimo a su padre de joven. Nosotros hemos elegido esta versión porque quizás sea la mejor versión para cerrar. Y es que cuando de manera inesperada aparece el usualmente esquivo Prince para apropiarse, cómo no, del espectáculo, recordando... Esto hay que verlo en vídeo, ¿eh? El tío se vuelve sí, loco. Sí, se es vuelve cierto. Completamente loco. Es muy en su línea. Como digo, cuando se empieza a apropiar del espectáculo, recordando al mundo que no solamente sabía manejar sintetizadores y cachivaches de estudio variados, sino que es bastante mejor guitarrista, que yo siempre lo he dicho, y la gente muchas veces me miraba de manera rara como decían, guitarrista al Prince, sí, el de Purple Rain, ese sabe tocar la guitarra de cojones. Sí. En sus inicios sabía tocar mucho la guitarra, lo que pasa es que le molaba más el rollo espectáculo. Claro, y el moverse y el bailoteo. Y lo que daba la pasta, para que no nos engañemos. Jamiroquai negro. Sí, también, y el Jamiroquai era medio negro también, ¿no? No, era tirando a blanco. Tirando a blanquito. Tirando a blanco. Vale. Pues como digo, probablemente uno de los mejores guitarristas, que si tenéis oportunidad, esto lo podéis encontrar, como no, en YouTube, y es un Tom Petty, Jeff Lynne y Prince, y si los veis tocando en directo vais a fliparlo, porque la verdad es que Prince se vuelve completamente loco. Sí, lo subí para verlo en vídeo mejor. Yo creo que es un buen cierre esta noche, y bueno, pues eso, la semana que viene más, a las 11 de la noche, aquí estaremos puntuales, como siempre, en nuestra cita. Si no tenemos que matar al flaco antes, claro. Agradecer a Mariana su presencia, su compañía, su amabilidad, su voz, su presencia, todo. E invitarla a que venga más veces cuando quiera. Ay, pues yo encantadísima. Tampoco venga yo arriba, ¿eh? Déjale. Que bueno, la ha hecho muy bien. Bueno, vale. Venga, que os corto ya. Decir adiós. La verdad es que la ha hecho bien, ¿no? Sí, la ha hecho bien, no está mal. Es que esta chica sabe. Pasé la primera vez. Vale. La primera vez que viene aquí por la sí, noche. Sí, claro, claro, claro, claro, claro. Hala, hasta la semana que viene. Volvemos ya al mes de febrero, qué bonito. Agur, Vihans. Hasta luego. Chao.